Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Muy buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berrezar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a los 80, 90 y más, un recorrido musical por las décadas más emblemáticas, alegóricas, representativas y simbólicas de la historia de la música, décadas que nos dejaron canciones que formaron parte de nuestra vida, que escuchamos con agrado, claro que sí, que nos hicieron bailar y las disfrutamos con toda la ilusión del mundo. Estás de nuevo en el 100.8 de FM en Radio Berriozar, Berriozar Irratia. Y si lo deseas, te invitamos a iniciar y a empezar este fin de semana entre hermandades, procesiones y cofradías, dando la bienvenida con energía y vitalidad y con ese buen humor que nos caracteriza y que lo vais a ir comprobando a lo largo de la tarde con la mejor música aquí en los 80, 90 y más. Y en señal de penitencia, os presentamos a nuestro amigo y colaborador, Carlos My Brother. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos una vez más! ¡Esto es 100.8! ¡Esto es Radio Berriozar! A la carita. Subidos en el coche, ya estamos los tres aquí quitándonos la ropa. Bueno, la ropa no, porque la ropa no. Puesta, ¿no? Pero sí, de vez en cuando enseñamos un poquito el pechito. Hombre. Lo tenemos muy cargadito, muy cargadito. Sí, hombre. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Tardes. Muchas gracias por encontrarnos otra vez aquí. Este hoy es viernes. Semana Santa, ¿no? Estamos en Semana Santa, claro, día de crucifijos. Estamos, ¿no? Hombre, claro, estamos época de túnicas, capas, capirotes. Más cosas. Por ejemplo, sé que tienes muchas más. Se me ocurre escudo. Sé que tienes muchas más. Los guantes. Sí. ¿Sabes qué es el cíngulo a todo esto? No, explícamelo, por favor. Explícamelo. ¿Cíngulo? ¿Has dicho cíngulo? Cíngulo. Ya sabes, ¿no? Que el cíngulo acaba con... ¿Cíngulo? Cíngulo. A ver, ¿qué es el cíngulo? Cíngulo, en época, ¿no?, de Semana Santa. Se parece mucho al cinco, quiero decir. Es una palabra. Empieza por cín y acaba en lo. Aparte que tiene cíngulo. Premio. El cíngulo no tiene nada que ver con el premio. ¿No tiene premio el cíngulo? Es una parte del vestuario, claro, que se utiliza, fijaros, para ceñirse, para apretarse. Ajá. Lo que es la túnica que se utiliza. Pues en estos eventos, es que, en estos días. Tal y como lo estás explicando aquí delante de la radio, si los oyentes te escucharan cuando dices para apretarse, para... Yo entendía, fíjate, que la parte vaginal, fíjate por donde ahí apretándose, digo, bueno, esta gente se apreta ahí como... ¿Qué es lo que no estás entendiendo, Carlos? Nada, no estoy entendiendo absolutamente nada. '80, '90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. Bien, que sí. Que lo entendía, claro, lo claro entendía, que lo hemos entendido. Entendía, claro, sí, señor, sí. Ha sido una pequeña broma que hemos hecho al iniciar este nuevo programa de los 80, 90 sí, más. Eso, estamos en Semana Santa, ¿no? Claro, yo, claro. En Semana Santa las procesiones y todo eso pues fluyen, ¿no? Por su ausencia y demás. Bueno, yo tengo una canción, fíjate tú. Tengo una canción de estas antiguas, de aquel fantástico, ya nos dejó hace aproximadamente un par de añitos, nuestro amigo Germán Copini. Ah, ¿y vas a empezar el programa con esto? No era todo lo contrario a lo que conlleva la Semana Santa, ¿no? Ya. Que decía cosas como, por ejemplo, canciones como, por ejemplo, baja el volumen. Baja el volumen. Esto que decía, y sigo la procesión con un hacha de cera, soy una parte de ellos que aterroriza la aldea, entablo amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu. Radio Berriozar, por las cerraduras. 8. ¿Ya me has cortado? ¿Ya no, no vamos me a seguir? Ver. Yo quería seguir. No, Carlos, ¿no? No. Vamos a ver, vamos a ser serios. Por las cerraduras sacan a los dormidos para unirse a ellos y a su terrible santa. Más pobre aquel que no muere por bueno y lo da a escoger y lo vuelve a su lecho. Vale. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a ser más serios. Venga, va. Estás en 100.8, en Radio Berriozar. Muchas gracias por la introducción que nos has hecho. La verdad que hace falta cantar porque es casi, época también de cantar. Casi 5 minutos son los que pasan del punto de las... después del cante. ¡Ay, qué bueno! No es cante jondo, ¿eh? No es cante. Bueno, la Semana Santa es la conmemoración, lo sabemos todos, anual, claro que sí, cristiana. Sabía yo que tenías chuletas por ahí. Que no, no, dinos. ¿Yo? Oye, ¿me voy? No. Oye, que hay amigos serios que están escuchando la radio. Yo tengo aquí algunos por aquí. Venga, va, no te corto más. Vale, no, que queríamos decir que la Semana Santa es lo que estamos en esta semana precisamente, celebrando lo que celebramos. Pues esa conmemoración anual, claro que sí, cristiana de la pasión, muerte, y vamos a quedar serios, y resurrección de Jesús de Nazaret. Mira, lo he suavizado todo esto, ¿eh? Ajá. Los días de Semana Santa más importantes, ¿cuáles son? Pues ya ves tú, los de ayer, Jueves Santo, que es hoy es today, jueves, viernes santo. Y a ver si digo el otro, igual meto la pata, y el día de Pentecostés. Y es el que, sí, cuando se conmemora realmente la muerte de Cristo, cuando es el sábado santo. El sábado santo, claro. O sea, sí, mañana. Claro, en el que se conmemora a Cristo cuando en el sepulcro. Vale, eso es. Y luego está el domingo de Pascua, que es la resurrección. Ah. Claro, son datos que esto hay que saberlo. Desde los 80, 90 y más es necesario. Ahora, a partir de ahora, todo lo que queráis. Venga, va. ¿Puedo cantar? No. Yo creo que sí. No, ya he cantado al principio, ya vale. Bueno, durante esta Semana Santa, ¿qué pasa? Lo que has dicho tú, Carlos, ¿qué tiene lugar aquí? Pues numerosas... muestras de religiosidad, lo que has hablado antes, popular. Sí, porque yo, por ejemplo, estaba escuchando en una de las cadenas de televisión que la procesión de ayer de Sevilla, no sé si tenía una duración aproximada de 13 horas o algo. No, ahora hablando en serio. Larguísimas. Sí. No, la verdad que muestras de religiosidad a lo largo del mundo las tenemos muchísimas. Y aquí en España, fíjate, prácticamente yo creo que somos pioneros en muestras. En la Semana Santa. Por favor, y además con eso, destacando las procesiones y las representaciones de qué? Pues de la pasión que cada uno demuestra y tiene en estos días de Semana Santa. La misma pasión que nosotros demostramos ante los micrófonos de los 80-90 más. Así es. Y que si te parece, Carlos, la vamos a demostrar a partir de ahora. Sí, señor. Que hemos empezado a las 8, recordamos. A las 6. Las 8, digo, a las 18:00. Eso. Las 6, en hora cristiana. Efectivamente. Aquí, con Twitter y con Scatman. Wow. Digo yo. Sí. Sí, no. Seguro, ¿no? Ahí que viene la amiga. Madre, venga, que dale. Viene la amiga. Dale. Dejamos la Semana Santa ya a un lado, Pablo, y vamos a adentrarnos, como no. Lo primero, y antes de nada, el viernes pasado dimos una noticia. Con relación al 10º aniversario de la Casa importante. De Cultura de Caparroso, que a su vez era el 10º aniversario del fallecimiento de nuestro queridísimo Joaquín Luqui, con aquellas flamantes y ya espectaculares palabras de tú y yo lo sabíamos, será 3-2-1 seguro, etcétera, ¿no? JL, NFM, en fin. O sea, popular locutor, claro que sí, de los 40 principales. Popular e internacional. Sí, señor. Y además fue, sin duda, esta noticia... la pueden decir muy poquitos, yo soy uno de ellos. Fue pionero, digo pionero porque es la cruda realidad, en hacer la primera entrevista a los Beatles. ¿Mm? Sí, bueno, además era un forofo, era un aférrimo a fans. Entre otras cosas. De los Beatles. Bueno, dimos la noticia, como dices, ¿no? El viernes pasado, como que se había suspendido, pero no era cierto, ¿no? Al final. Bueno, pues las informaciones que tuvimos parece que no fueron las correctas. Fueron erróneas. Pedimos disculpas desde los 80, 90 y más. Eso a todas las personas que se hayan podido sentir aludidas, pero es que nuestros colaboradores nos dieron un dato falso. No vamos a culpar a nadie, porque ni tiene culpa el colaborador, ni tiene culpa de dónde salió o se filtró la información. Y ya está, sin más. Lo teníamos que haber contrastado, pero bueno, para próximas ocasiones ya lo tenemos en cuenta. El evento siguió adelante. Eso es. Estuvo magnífico, estuvo sensacional. Los 10 años de inauguración del... de la Casa de Cultura de la Casa de Cultura también coincidía con los 10 años, el décimo aniversario de la inauguración de Casa Cultura en Caparroso, y también quisieron hacerlo con el aniversario, ese décimo aniversario de la muerte de Joaquín Luqui. De Joaquín Luqui, eso es. Bueno, en cualquier caso, toda la información que queráis lo tenemos en las páginas oficiales, nuestra página oficial, por ejemplo. También hemos hecho enlaces también con la Casa Cultura. Por tanto, toda la información veraz y fiable está ahí en nuestra página y en la de la Casa Podéis Cultura de Caparroso. Podéis entrar y verlo como queráis. Y, en fin, o sea, todo ese tipo de cosas. Bueno, dicho esto, Pablo, ¿qué te parece si ya comenzamos? Sí, comenzamos bien. Venga, va. Vamos con Scatman y con los 80-90 y más. Venga, va. Los 80-90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80-90 y más. Bien, aunque sea Semana Santa, para nosotros es un viernes más y un viernes donde vamos a disfrutar tú y yo, ahí por estamos, supuesto, sí, de los 80, 90 y más, porque tenemos preparadas unas auténticas joyas a lo largo de estas casi dos horas que vamos a tener por delante tuyo. Pero antes de todo eso, antes de empezar con la sección de la música del 80, 90 y más, y desde aquí, desde los estudios de los 80, 90 y más, y de abrir ese nuestro particular guión cartelera como todas las semanas de cine, vamos a dedicar unos minutos previos de inicio del programa a desvelar esas sorpresillas que vamos paulatinamente dejando en nuestras páginas oficial de Facebook y en Twitter. Más que sorpresillas que durante la semana os hemos ido anunciando. Que ya no son tan sorpresas, claro, pero bueno. Sí son sorpresas algunas veces, porque hay para veces, sí, como hoy, que no solamente son sorpresas de cumpleaños, hay algo más, que también os lo hemos puesto en el Facebook. Y hoy os lo vamos a desvelar a lo largo de unos minutos. Nosotros de momento, fíjate que hasta yo mismo estoy sorprendido, estoy inquieto. Yo creo que lo mejor es empezar, si os parece, con lo que nos interesa, y es con esas sorpresillas que empiezan ya desde el minuto ya. Ya, desde ya. Bueno, vamos a felicitar a una seguidora de nuestro programa, de la zona de la Ribera de Navarra, que cumplió años el pasado lunes 30 de marzo. Mariajo Lezano Luqui, muchas felicidades de parte de tu familia y de los locos de 80, 90 y más. ¡Wow! Nuestra segunda felicitación, sí señor. Vamos a felicitar a una seguidora de nuestro programa también, que cumplió años el pasado lunes, día 30 de marzo. Dorothy Seslov Henrius. Muchas felicidades de parte de tu familia y de estos individuos que van rodeando los micrófonos de los 80, 90 y más. Sí, hombre, sí. Felicitar también a otra de nuestras seguidoras que cumplió años el pasado lunes, día 30 de marzo. Coniana, muchas felicidades de parte de tu familia y de estos locos de 80, 90 y max. ¡Ay! ¡Qué bonito! Estas son las sorpresas que os vamos indicando. ¿Estas chicas de dónde son? Dorothy y Connie. Bueno, Dorothy. Las tenemos en el otro lado del charco. ¿Sí? Sí, sí. Nosotros tenemos seguidores internacionales y seguidoras, en este caso, internacionales. Muchísimas gracias. Thank you very much. Oh. Bueno, nosotros, si te parece, vamos a felicitar a un seguidor también de nuestro programa, sí señor, que cumplió años ayer, precisamente, jueves, día 2 de abril, Bogdan Borsan. Muchísimas felicidades de parte de tu familia y de estos locos de los 80, 90 más. Nosotros, de verdad, que te lo diríamos en tu idioma, pero déjanos por lo menos que tengamos algún defecto. Bueno, y nosotros vamos a hacer una quinta felicitación, claro que sí. Esta felicitación es muy especial. Felicitar a una pareja de seguidores totalmente VIP de nuestro programa de la zona de la Ribera, que ayer jueves 2 de abril celebraron, atención, sus 55 aniversarios casados, sus 55 años casados juntos. Mari Carmen Salvos Jiménez y Florencio Valencia Pascual. Muchísimas felicidades de parte de la familia que habéis formado. Felicidades por ser tan maravillosos, por ofrecernos vuestro amor incondicional y sincero, por estar ahí cuando lo hemos necesitado, por tantos y tantos sabios consejos que nos habéis dado en cada situación de nuestra vida a lo largo de todos estos años. Que nunca os olvidéis de que os queremos muchísimo y que sigáis estando entre nosotros muchos años. Muchísimas felicidades. Os queremos. Y aparte de todo esto, hay una dedicatoria muy especial. Y la dedicatoria es la siguiente. A ver, a ver. Te pido de rodillas, luna, no te vayas. Gracias, mamá, por enseñarnos que el amor es la fuerza más grande que existe. Que tú y papá sois los seres a quien más valoramos en el mundo. A ti también, gracias, papá, por enseñarnos a no rendirnos nunca ante los problemas. Os dedicamos estas dos canciones que sabemos que os gustan. ¿Vale? Venga. Mari Carmen, Florencio, muchísimas felicidades. Esta es una de las dedicaciones que realizábamos, claro que sí. Para ti, mamá, claro que sí, que te gusta esta canción, pues me parece muy bien y ahí la tienes. También tenemos la sorpresita para papá, claro que sí, esa otra canción que le gusta a él. Vamos a poner nada, unos segundos de la canción dedicado a ti, papá, y luego continuamos con el programa. Venga, va. En esta tierra vive un amigo. Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido, aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos. Los amigos así que no se ven quizás muy seguido, cuando nos encontramos lo festejamos. Vente conmigo. Nuestra vida es así. Viajar, cantar, es nuestro destino. A veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así. Ganar, perder, es siempre lo mismo. Pues sí, sin duda alguna. Mari Carmen, Florencio, muchísimas felicidades de aquí, desde estos locos de los 80, locos, 90 y sí, más. Pero vamos a continuar, sí. Vamos a felicitar allá a una seguidora de nuestro programa que cumple años hoy, viernes, día 3 de abril. Salomé Jiménez Gómez, muchas felicidades de parte de tu familia y de estos locos de los 80, 90 y más. Y como es habitual, aquí, en esta entradita que tenemos para dar estas felicitaciones, felicitar a nuestros seguidores y seguidoras de nuestro Facebook, Twitter de los 80, 90 y más, que se han ido incorporando a lo largo de la semana, y sin olvidarnos de nuestros reporteros, ahí, colaboradores que tenemos entre los seguidores y que además presumimos de la gran suerte de poder contar con ellos para todo lo que a nosotros nos venga en gana. Sí, señor. Para todos ellos, muchísimas felicidades. Esta vez en especial, sin duda, y el especial se lo va a llevar Mari Carmen Salvós y Florencio Valencia. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Yo soy el rey del jazz a gogo, el más mono rey del sur. Bueno, los 80, 90 y más que empezaron a eso de las 6 de la tarde, 18:00 de este viernes especial, viernes de Semana Santa. Y nosotros retomando, claro que sí, con esas sorpresitas. Que han sido sorpresitas, más dedicación este viernes. Así es, y después de estas felicitaciones tan entrañables que hacemos viernes a viernes, tenemos, Pablo, si no me equivoco, nuestra famosa y fabulosa cartelera de cine. Pues sí, señor, antes de empezar con la sección de la música de los años 80, lo que vamos a hacer es resumir un grupo de películas que ahora mismo están en cartelera y que os vamos a comentar. Hacemos ese resumen a nuestra manera de argumento de las mismas y de ese género al que pertenece. Los estrenos del día 27 de del 3 de abril del 2015, sí. Son ¿cuáles? La historia de Mary Eurtin. Sorda y ciega de nacimiento, a sus 14 años es incapaz de comunicarse. Vivir en la oscuridad total y el silencio absoluto. El padre de Mary, un humilde artesano, no puede pagar el ingreso de su hija en un asilo. Lógicamente su inteligencia estará atrofiada. Cuchillo. Desesperado pide ayuda en un instituto de monjas, aunque la madre superiora no está por la labor. Mire, está haciendo el signo de cuchillo, madre. Pero sí una joven monja que intenta educarla y sacarla de la oscuridad. Todo un drama de con nacionalidad francesa, dirigida por Jean-Pierre Emmerich, desde este miércoles en tu sala habitual. Muy bien. La historia de Marie Eurtin. Muy bien, uno de los estrenos que nosotros no nos podemos olvidar. Bueno, vamos con otra de las segundas películas que os vamos a recomendar desde los 80 a 90 más. Convicto. Eric Love, 19 años. Fue transferido. Convicto narra la historia de un joven ultravioleto, ultraviolento, que es transferido desde el reformatorio a la cárcel de adultos 2 años antes de lo que le corresponde. Harás lo que ese hombre te ha ofrecido y te comportarás bien. Allí está también preso su padre, al que no había visto desde su infancia. Pero está alterando el buen orden. Guíalo hacia el buen camino. Pese a las tensiones iniciales, padre e hijo deberán protegerse, algo que nunca antes habían podido hacer. Padre. Protagonizado por Jack O'Connell y Frederick Smith, desde este miércoles en tu sala de cine habitual y preferida. Generas confianza, ¿no? Más. Ha sufrido enormes traumas emocionales. Porque no siempre será posible que estés aquí para protegerlo. Convicto en tus salas preferidas. Muy bien, a trabajar, chicos. ¿Qué, Roman? ¿Acojonado? No. Claro que sí. Las nubes campan a sus anchas. La lluvia aparece de forma discreta pero constante. Y el sol, por supuesto, ni está ni se le espera. ¡Cojonudo! El tiempo aconseja no salir a la calle. ¡Engánchalos! No hay nada que le pueda detener, ni tan siquiera las fuerzas especiales. Voy a sacarte de aquí. ¡Tienes que saltar! El séptimo capítulo de una franquicia que ha tenido su capacidad de evolucionar. Fast and Furious 7. Todo un género de acción y thriller protagonizado por... Vin Diesel. Juani Johnson. Dominic Toretto. Y Paul Walker. Fast and Furious 7. Los pecados de Londres nos han seguido a esta casa. ¿Te acuerdas de Owen Shaw? Pues su hermano mayor es más chungo. Nos están dando caza. Un último viaje. El día 2, o sea, ayer, se estrenó Fast and Furious 7. Vin Diesel, Whitney Jackson, Paul Walker. Nosotros vamos a ir a por el cuarta película que nos vamos a recomendar, claro que sí, de la serie Divergente. Nos encontramos con Insurgente. ¿Qué crees, Janine, que hay en esa caja, Caleb? No lo sé, pero está probando a Divergentes. La historia de Insurgente comienza exactamente donde terminó la primera. La guerra ha estallado y nuevas alianzas se han formado. Janine nunca dejará de perseguirnos. Esta vez lucharemos. No somos suficientes. Lo seremos. Las cinco facciones en las que se divide la sociedad han entrado en conflicto, lo que conlleva a que las decisiones tomadas sean más poderosas que las de costumbre. ¿Abandonados? Es una locura. Janine dice que sois peligrosos insurgentes. Si unimos fuerzas, seremos imparables. Tris ya no es la que era, se ha vuelto más dura. Llevará a cabo acciones que nunca pensó que haría. Ciencia ficción cargada de acción y romance, protagonizado por Theo James, Miles Teller y Kate Winslet. Qué alegría volver a verte. ¿Para qué la quiere? Es la paciente perfecta. Tienes que ser fuerte. Eres valiente. Es la elegida. Es la única oportunidad de rescatar la poca civilización que queda. Insurgentes. Requieren medidas extremas. Esta semana estreno. Además, y nosotros vamos con, fíjate, nos hemos quedado perplejos de la cantidad de películas que hay. Decirles a los oyentes que es estas películas, estas cuatro películas, por ejemplo, la historia de Mary Eustin, Convicto. Fast and Furious 7. Anterior a Fast and Furious, la serie Divergente Insurgente se estrenaron el día 1, el miércoles. Y Fast and Furious 7 se estrenó el día 2. De todas formas, ¿sabes quién es Kathy Weasley? La de la serie Divergente Insurgente. Claro. ¿Sabes quién es? Sí. Dímelo, por favor. Dilo tú, por favor. No. A ver. Te digo yo. Sí, claro, sí, dilo, bueno, por favor. Titanic. Claro. Titanic. La chica de Titanic. La rubita, claro. Kathy Weasley. Hombre. Kathy Weasley, señor. Sí, bien, señor. Decirles a los oyentes que el próximo 10 de abril... ¿Hay estrenos? Estrenos, sí. Como, por ejemplo, Matanza. Wow. El último lobo. ¿Y Pablo? Sí, Aguas Tranquilas. También tenemos a partir del día 10 de abril Aguas Tranquilas. Y qué difícil es ser un todo un dios. Ajá. Estos los son estrenos. Los estrenos que vamos a tener, sí señor, para esta semana. ¿Qué han sido? Han sido nada más y nada menos que la historia de Mary Eustin, Convicto, Fast and Furious 7 y la serie Divergente Insurgente. Ahí está. Y estrenos para el próximo 10 de abril con Matanza, El Último Lobo, Aguas Tranquilas y Qué Difícil Es Ser un Dios. Así es. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face. Bueno, si te has incorporado aquí, muchas gracias por elegir esta sintonía entre todas las que tienes en tu dial. Quédate con nosotros, no te vamos a defraudar. Vamos a estar 120 minutos contigo hasta las 8. Esto es Radio Berriozar, Berriozar y Ratia en el 100.8. Sí, señor. Además, también te podríamos decir que puedes conectarnos a través de guskiplaza.net, pero... Sí. creemos que las redes, que bueno, que no vamos a tener unos problemas. Tenemos problemas. Tenemos problemitas con el tema de la red, pero no pasa nada porque nosotros, gracias a Dios, tenemos las otras redes. Efectivamente. Que paralelamente nos vamos a poder hacer. Que están en funcionamiento y así, pues lo que no puedes escuchar a través del 100.8 lo podrás hacer a través de nuestras redes. Como son los 80, 90 y más. Y más, sí señor. Bueno, nosotros, si os parece, nos vamos a poner esa prenda básica de vestimenta que pasa, que se pone el nazareno en estos días de Semana Santa. Ajá. Que cubre hasta los pies, que es la túnica, lo que hablábamos antes. Y nosotros nos vamos a poner nuestro capirote de los 80, 90 y más. Cúpido, velo. Y nada más. Y si alguno quiere ir con el cirio, con el escudo y con los guantes, pues mira, estamos invitados. Desde los 80 a 90 más, ¿te parece que demos paso a lo que nos interesa? Al grueso del programa, que es la música. Así y el es. Recuerdo de los años 80, 90 y más. Que por cierto, hoy es buenísimo. Hoy tenemos bueno, ¿no? Hoy es ¿empezamos? Espectacular, dale. ¿Recordamos los 80? Dale. Arriba. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de esta sección que abrimos ahora mismo, en la que van a pasar Eddie Grant, los éxitos de Patrick Hernández, el ritmo de Leif Garrett o este género pop de ABBA con el magistral Give Me, Give Me, Give Me. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar, 100.8. El sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling you. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate, disfruta, porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Eddie Grant. Esto se llama Baby Come Back. Baby, Así es como hemos empezado, claro que sí, la primera sección de los años 80 con Eddie Grant. La canción fue lanzada por primera vez en el año 1966, un año después de que la banda se formase, pero no cuajó, no eran épocas para este señor. Eran The Equals, los iguales, un grupo del norte de Londres, en Inglaterra. Dentro de la formación se encontraba este cantante, Eddie Grant, que abandonó el grupo en el año 1972. Sin Eddie, la banda cayó bastante rápido y en picado. Fue en 1977 cuando fue partícipe de una discográfica y participó en una discográfica donde grabó su primer álbum en solitario. Message Man volvió a colocar la canción en este álbum, pero los europeos tardaron en darse cuenta del gran potencial que transmitía dicha canción. Hoy la estamos recordando, esta Baby Come Back, que es con la que hemos abierto esta primera sección de los años 80. Magnífica, sin duda alguna, ¿eh? Además, recordar que tiene también temas como el Jimmy Hop Johanna. Ah, ¿eh? Aquel era más rítmico, ¿eh? Jimmy sí, Hop Johanna, sí, Jimmy señor. Hop. Sí, pero bueno, esta no, vamos, no le quita nada, ¿eh? No le quita nada. Actualmente Eddie Grant se encuentra en su casa de Barbados ayudando a jóvenes promesas de Calypso y el Ring Bang. Hemos empezado bien, yo creo que sí. Sí, señor. Son casi ya 33 minutos los que pasan del punto de las 6, una menos en la comunidad canaria. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, nosotros vamos a retomar en esta sección las canciones y recordando las canciones de los años 80 con esos accesorios ostentosos que pasaban en aquella época. Y fíjate tú, ¿qué época más similar a la semana que estamos pasando en cuanto a ostenticidad, ¿no? Vestimenta. En fin, sí, vestimenta, ropa ancha, sobre sí, todo, ¿eh? Y mucho cabello. Bueno, cabello o capirote. En aquella época yo creo que había de todo. En algunos momentos podría existir la ropa ancha, pero también estaban los pantalones estos ceñidos, elásticos. Los elásticos y los ajustaditos, ¿no? Y luego pues también había casacas enormes y grandotas con esas sombreras que sobresalían como 20 centímetros por fuera de los hombros. Sin olvidarnos aquellos calentadores de piernas, lo que hemos hablado siempre, y las muñequeras, aquellos guantes sin dedos. Yo lo que creo es que tú has visto mucho la película de Fast Time, porque siempre los calentadores de piernas... Pero vamos a ver. No, pero a mí no pero me que te doy, ¿eh? Pero si son los accesorios. Hablamos de los años 80. Ah, vale, bueno. Hablamos... que muchos considerábamos una de las mejores décadas. ¿Sabes qué pasa? Que cada vez que dices los calentadores de piernas, me sale en mente la chica de Flash. No, es verdad, porque fue muy representativo, claro que sí. Yo creo que lo que pasa en las películas. Perdona. A ver. Es que tenemos aquí que hacer una cosa. A ver. Ya se va. Sale huyendo. Esto me sale como una película aquello de que no estamos solos. No estamos solos, sabemos lo que queremos. Bueno, tenemos que agradecer, claro que sí, a todos nuestros seguidores que a través de tanto de Facebook como de Twitter, como incluso de las del punto 100.8, nos seguís viernes tras viernes. Y también a otras personas que, gracias a Dios, Colaboradores este también, es seguidores. Es uno de los grandes colaboradores que tenemos hoy aquí además presente. Exacto. Que le vamos a dar un saludo, sin duda le vamos a echar un muy saludo buenas. A Andrés, venga, porque se lo merece. Abro el micro, abro el micro. No abres el micro, pero sí que colabora muchísimo con nosotros. Vale, la pedorreta está haciendo la prra. Y eso, en fin, dicho bueno, esto. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, claro que sí. Nos animas a que sigamos para adelante. Sobre todo por la colaboración que desempeñas. Sí, señor. En los 80, 90 y más. Muy bien. Bien dicho esto. A ver. Vamos. Sí. Mira, vamos. Poco, pero muy poco. Vamos a hablar de este artista. Pero de lo poco que vamos a hablar, hay datos muy relevantes, como por ejemplo, que nació en las cercanías de París, que su padre es español y su madre italo-austríaca, que fue muy famoso en el año 1980. Además de ser famoso en todo el mundo, sobre todo por sus rizos y aquel famoso bastón. Para. Ah, ¿no? Déjame un poquito más. Voy a poner intriga ahí al personal, sigue. Que además, sobre todo para aquel famoso bastón, ¿no? Y además de hablar de la ciudad en la que nunca duerme, como es Nueva York. Otro dato que os voy a dejar boquiabiertos es que En uno de sus espectáculos se presentaron varias bailarinas para la coreografía. Bien, ¿sabéis quién era una de ellas? ¿Quién? Pues nada más y nada menos que la mismísima Madonna. ¡Madonna! El chico del bastón se llama Patrick Hernández. Esto es Born to be Alive, nacido para bailar. ¡Wow! Sin duda alguna, aquí lo tienes, Patrick Hernández, Born to be Alive. Sí, señor. Nacido para vivir, antes había dicho para bailar. Bueno, también, aquí, claro que sí. A mí, tengo aquí al compañero Andrés, que me ha corregido rapidísimamente. Que es para vivir, no es para bailar. Bueno, tenemos a un gran crítico musical que nos gusta gratamente. Bueno, además nos recuerda muchas cosas, porque antes, cuando hemos hablado de los calentadores, pues fíjate, enseguida me ha venido a la mente, bueno, a mí no, a él, Eva Nassarri, que era la... ¿Recuerdas? La que nos daba cursos por televisión. Sí. Nos enseñaba a bailar, yo creo. Así es. ¡Ay, qué bonito! Nosotros te vamos a continuar con... A ver si recuerdas otro, a otro, este. No, otro de los datos. Antes, espera un momento, otro de los datos. Que para ponerse... Sí. Otro de los datos para ponerse al corriente es que los Nikis, no sé si os acordáis, aquella... banda del país hicieron una llamativa versión de esta canción bajo el título de Me voy a Benidorm. Todo un homenaje a la ciudad turística alicantina. De Alicantina, muy bien. Bueno, pues con el Born to be Alive Patrick Hernández. Sí, ahora, señor. ¿Dónde nos vamos, Pablo? A J.R. David. Venga, va. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Don't come easy to me. How can I find a way to make you see? I love you. Words don't come easy. Come make me fly so high. Sí, señor, estos son los 80, 90 y más en directo, totalmente en directo. Mañana será en diferido y pasado también. Pero hoy en directo, desde los 80, 90 y más y desde Radio Berriozar, Berriozar y Ratia 100.8. Bueno, antes hablábamos de los calentadores, claro que sí, que le recordaba a nuestro amigo Carlos la película de Flash Dance. Hombre, pues claro que sí. era una representación de la década, claro, todo trituradito en una película. Sin duda. Pero también nosotros podemos no olvidarnos de los llamados One Hit Wonder. ¿Que quién son estos? Pues mira, yo creo que nuestro amigo también Andrés, que está aquí, lo sabrá. Hombre, por supuesto, por supuesto. Esos artistas o bandas que solo fueron reconocidos por solo un éxito puntual. De estos que sacan un tema. Datos concretos. Y ya se les olvida. Por ejemplo, venga, va. ¿Quién nos recuerda a Moving Pictures, por ejemplo? O vamos a irnos a aquellos Franklin Goes to Hollywood. Bueno, más bueno, de un tema, hombre, venga, vale. Frank, hay una gran discografía. Vamos a pegar los dos, ¿eh? Por favor, hombre, vamos. Me están santiguando, están santiguando. Te santiguamos porque estamos en Semana Santa, si no te habíamos dado ya para el pelo, ¿eh? Venga, va. Hay uno, sí que hay. Sí. A ver, va otro. Y te lo voy a decir yo. ¿Quién? A ver si recuerdas esta canción, ¿eh? Yo os digo. ¿Sabes lo que pasa cuando dice que me quiere? Muy bien. Bueno, hay más de uno también, porque también sería un tal Don Johnson. Bueno, Don Johnson. Y también aquel Living in a Box. ¿Living in a Box? No, por favor, por favor. No. Otro que podemos decir con las rebanaditas de pan es Punzels. Pero Living in a Box no. Bueno, ¿sabéis lo que me gusta? Que estáis muy bien al loro, muy bien. Pero me gustaría que todas estas críticas que son constructivas las dijeseis no a nivel de señales, sino a nivel de abrir el micrófono y hablarlas. No, es que estamos, a ver, lo que queremos decirte es que como tenemos el cristal enfrente, claro, sin más estamos reivindicando para que hagan una limpieza al cristal. Ah. Por eso te marcamos ahí las cositas. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. No sé si habéis entendido bien el... ¿Repetimos la cuña? Sí, repítela porque me la he tragado yo. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Bueno, lo que sí que está claro, que no es el caso de todos estos que hemos nombrado, pero sí que es verdad que lo que queríamos decir es eso, que no hay que olvidar aquellos llamados también grupos de apariencia muy rápido, que salen al mercado discográfico con uno o dos temas y luego ya desaparecen. Aunque a nuestro amigo nos gustaría otra validar de las toda cosas, esta información. Otra de las cosas, yes, Pablo, es el caso de hoy, que por ejemplo vamos a pasar de unos rizos morenos, sí, señor, a unos ricitos más brillantes, más rubillos, por ejemplo. Sí, señor. Nosotros vamos a irnos con un cantante, además, que nació en Hollywood, allá en California. Hollywood, California. Tiene su carrera de actor haciendo de mecánico, a ver si recordáis, en la serie de los años 70. ¿Recordáis aquel Callejón del Trueno? Sí, hombre, sí. Yo también creo que sí, algo me suena, sí, sí. También en una serie más dramática de la CBS, aquí esta sí que nos va a sonar a muchos, Tres en la carretera. Sí, hombre, por favor, claro que sí. Pero fue en otoño de 1976 cuando Leif Garrett, firmó un contrato de grabación con Atlantic Records y fue en el año 78 cuando grabó su segundo álbum llamado Siento la necesidad. Dentro de este, su primer sencillo, I Was Made for Dancing, se convirtió en su mayor éxito, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Pues hoy, sin más, vamos a recordar en la sección de los 80 a ese I Was Made for Dancing con Leif Garrett. ¡Wow! Eran los años 80 cuando sonaba este encantador tema. Encantador digo porque nos hacía bailar muchísimo en las discotecas de baile, en las pistas de baile, con aquella bola de cristal, aquellas luces incidiendo en la bola y la bola a su vez reflejando esa luz a toda, pues a toda la pista de baile, sí, claro que sí. Como decía Dave Garrett, como decía Fangoria, ¿no? Esa bola de cristal. Es, la recuerdas también, ¿eh? Pues también era de los años 80, ojo, claro, ¿eh? Claro, sí. Bueno, venga, va. Me habéis tocado un poco las narices con este. No, pero antes vamos a hablar un poquito más de Leigh Garren. Por ejemplo, a los 18 bueno, sí, años, vale, estrella su coche bajo los efectos de las drogas y el alcohol, dejando a un amigo íntimo parapléjico. Bien. A pesar de que dijo que le cuidaría de él y tal, bueno, las familias de Winkler, que era como se llamaba este amigo, puso una demanda contra Garreff de, bueno, muchos dineros, 25 millones de dólares. Más o menos. En aquel entonces, 25 millones de dólares era un pastón, No deja de ser anécdotas, claro que sí, tristes en este caso, pero bueno, informativas, por lo menos, que dan color y calor y, bueno, dan otra información al personaje. Bien, ahora lanza la llama de guerra, porque que estás un poco mosqueado. Me he mosqueado. He mosqueado por dos cosas. Dime, primero, porque lo que he dicho, me ratifico en lo que he dicho, es verdad que alguno de los grupos que hemos comentado tiene más de un tema, y más de dos y más de tres, pero si queréis hacemos una monografía el próximo día. Yo os invito, además esto me da coba para invitaros a mí y para lo de la monografía, si me traes, por ejemplo, ositos de gominola árido. Oh, wow. Ya sé de qué va. Estuvo bien, ¿eh? Sí, señor. Ese monologuista que tuvimos la semana pasada. Sí, que señor. Decía algo como, por ejemplo, ositos de gominola árido. Wow. Sí, señor, este sí que fue, nos dio color y calor a la radio, claro que sí, con su monólogo. Nosotros lo que vamos a hacerte es dejar nuestro legado musical. ¿Cómo? Escucha. Los 80, 90 y más, tu legado musical. Qué bonito, sí señor. Bien, estamos llegando al punto de las 7, una menos en la Comunidad Canaria. Decirte que hoy es Semana Santa, que hace un solete estupendo, que puedes estar por la calle paseando, cómo no, escuchando los 100.8. Sí. Y además de todo eso, pues bueno, pues lo que viene a continuación, ¿no? Por ejemplo, sí. Grupo sueco de música pop, formado por las primeras letras del nombre de cada miembro. El cuarteto se formó en Estocolmo en el año 1972. A ver, Carlos, ponte el capirote bien. El capirote que se te está yendo para la izquierda. El capirote el de la cabeza, digo. Está ya. Lo tengo suscrito. Ya está. Sí, lo tengo ya suscrito. El capirote. Vale, bien. Eso. O el capuz, que también se llama capuz. Ya ves tú, es verdad. Esto es verídico, ¿eh? Esto está contrastado, ¿eh? Con todo lo que digáis. Ahí no voy a entrar en detalles, ¿eh? No tienes que entrar. Tú eres Semana Santa, vale, está claro. Bien, sí, pero venga, bueno, pero como desconozco, entonces no entro. No entro al tramo. Venga, va, seguro. Bien, el cuarteto se formó en Estocolmo en el año 1972, pero solo lograron fama internacional al triunfar en el Festival de la Canción de Eurovisión en el 1974, ganando por goleada. Sí, señor. Desde entonces, el grupo ganó popularidad empleando melodías pegadizas. Y hablando de melodías, tenemos esta, que sin duda os va a sonar. ¿Quién no recuerda? Get me, wow. Dame. La canción se ha convertido en un clásico del grupo ABBA. Esto es Get me. Oh, Sí, señor, 1974 fue sin duda el despegue de este magnífico grupo sueco. Ahí está. Llamado ABBA. ABBA. Give me, give me, give me. Un sonido característico también de esta canción es una flauta electrónica. Mira, ¿eh? Ajá. Escuchar, escuchar. Que sirvió de inspiración para la canción Hub Up de Madonna. Sí, señor. Además, bueno... Esto está contrastado, ¿eh? Vamos a decirlo. Claro, sí, eso está más que contrastado. Sí, además, mira, vamos a decirles a los oyentes que en el Twitter y en el Facebook pondremos además los dos vídeos, tanto el de ABBA como el de Madonna, muy bien, para ¿sí? que hagan las comparaciones pertinentes. Todo esto siempre, ya sabes, va de la mano de nuestros colaboradores. Colaboradores, ¿no? Que para lo cual no tenemos agradecimiento posible. Bueno, sí, uno. Recordarles el programa de 6 a 8. Así es. Todos los viernes en Radio Berriozar, de 6 a 8 de la tarde, 120 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Es fantástico. Nosotros antes de comenzar, claro que sí, o continuar por los años 90, por la sección de los años 90, nosotros lo que vamos a hacer es ofrecerte esas dosis de cortos radiofónicos de algún que otro subterráneo algo, de estos... Algo tenemos por ahí, sí, algo, sí. Algo tenemos por ahí. Esto es, nosotros nos sumergimos, queremos decirnos, en las redes... En estas redes sociales. Sociales. Sociales. Porque es que me estáis haciendo reír, por favor. No queremos, ¿eh? Que conste que no es nuestra intención. No, bueno, nosotros nos olvidamos. Que si me claro. Bueno, queremos decir que nosotros vamos a extraer uno de los cortos radiofónicos, claro que sí. Ositos de gominola árido. Arias, sí, señor. Nosotros lo que hacemos es, pues eso, analizar un poco las redes sociales y extraemos esos cortos, esos monólogos que a nuestro parecer, a nuestro entender, nos generan y nos hacen esbozar una sonrisa. Hágase, dígase sonrisa o dígase que te trinches de risa. Eso es. O sea, cada uno. Va a ser el caso que nos va a presentar nuestro amigo Carlos. Sí, señor. Puedes pasar. Antes, nuestro monólogo está aquí. Espera un momento. Antes de empezar, sí, decirte que bueno, que hemos tenido en la sección de los 80, nada más y nada menos, sí, que a Eddie Grant, sí, Patrick Hernández, sí, Leigh Garrett y ABBA. Que si te acabas de incorporar, pues que lo sentimos. Haber venido antes. Te la has perdido. Tú mismo. Te la has perdido. Hasta nunca. No, pasa nada. Que porque lo vas a tener la oportunidad, claro que sí, gracias a las redes sociales, a lo que estamos hablando eso antes, es de volver a escuchar el programa cuantas veces quieras. Sí, señor. Y todo lo que te hemos dicho lo puedes escuchar, las canciones, recordarás. Y dirás también. Y podrás contrastarlo, claro. Y reírte. Sí. Y reírte, que es de lo que se trata. Bien. Ha trabajado en películas como No lo llames amor, llámalo X. Toma ya. Torrente 5, wow. Operación Eurovegas. Y esta última, Perdiendo el Norte, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Es actor, es humorista, es músico, es presentador de televisión. Hace un par de años lo podíamos ver en la serie de televisión Con el culo al aire. Hombre. Su visión cómica le ha permitido realizar numerosos papeles. Uno de ellos es Muchachada Nui, del que dice estar muy contento. Carlitos, está asomado ahí, míralo. Le tienes ahí, te estás asomando al marco la puerta. Pero es más serio este chico. Es guapo. Es serio, ¿eh? Es muy guapo. ¿Es guapo? Sí. ¿Te parece? Es guapo. A mí me parece guapo. Sí. Es horrible. Mal canta. Con ese trabajo... A ver, pasa. ¿Dónde, Carlos? Con todo ese trabajo, sí, hoy las puertas de 80, 90 abiertas, y más, sí, señor, se abren para recibir a quién? ¡Julián, wow, López! Sí, señor. Ahí donde Carlitos. Muy bien. Ajetón. Gracias, pero daros cuenta de una cosa. Tranquilos. A ver. Bueno, tranquilos estamos. La gente, no os dais cuenta de la gente que hacemos comedia. Muchas veces nos podemos ver en situaciones comprometidas porque esto es así, porque yo os lo digo, sí, que es así, ¿eh? Porque claro, nosotros proyectamos una imagen divertida, ¿no? A la gente, hacemos el gracioso y resulta que luego, pues claro, esperan eso de ti todo el rato. O sea, tú estás haciendo una cosa normal y muy graciosa, como sacando dinero del cajero, por ejemplo. Estás ahí, alguien te ve. ¡Hombre, Julián! Ponía en la tele ahí, gracioso ahí, gracioso, cuéntate un chiste ahí. Por lo menos. ¿Tú a qué te dedicas? Soy panadero, hazme una barra pan. A ver, esto no es jiji jaja todo el rato, que no es jiji jaja todo el rato nuestra vida. Bueno, que cosas que nos joden también. A mí me jode, no sé, estar en un bar tranquilamente tomándote algo en la barra y que venga un crío a pedir agua, ¿no? ¡Dame un vaso de agua! Se lo pone el camarero ahí. Joder, que lo ves y que te da angustia. Joder, bebé, como las personas, macho. Que parece que se va a acabar el mundo. Pero se lleva la palma a la siguiente situación, ¿eh? Domingo, 11 de la mañana. Estás ahí tranquilamente durmiendo ahí en tu casa. Has hecho unos buenos trabajos la noche de antes. Estás ahí tranquilamente en tu casa. En casa de tus padres. Todo matiz, calma, matiz, muy bueno. De repente tu padre ahí. Venga, venga, venga, se ve ya, ya se ve, se ve ya, ya se ve, se ve, que es un juego de palabras que le gusta. Se ve ya, ya se ve, se ve ya, ya se ve. Venga, la persiana para arriba, ¿qué pasa? ¿Te molesta el sol? Los cubatas no te molestaban anoche. No, no se escupías, no se escupías precisamente. Si te pudiera ir por un agujerico lo que haces por ahí cada noche, si te pudiera ir por un agujerico lo que haces por ahí toda la noche, es ahí. ¡Ah! Que te despiertas todo ahí con un gato en un taller ahí, pero ¿qué pasa? Pero vamos a ver. Pero un agujerico, pero ¿qué agujerico? O sea, ¿qué? ¿Por dónde? ¿De qué puerta? ¿De qué pared? ¿Quién es este señor? No, yo no sé vosotros, pero yo cuando estoy así de resaca eso, a mí me da miedo porque digo, a ver si me casé con este anoche y no me acuerdo. Pero claro, ya casi en que es tu padre, con frases como, pero qué gambitero que eres, madre mía. Si sé que viniste a las 6:30, si lo sé, claro, para no saberlo. Con el método que inventó mi madre, la alarma, le puso el título. Pone el bote de insecticida al medio del pasillo todas las noches. La alarma. Que es que da igual que vaya borracho, lo que sea es que te lo comes todas las noches, ¿eh? Que me imagino a mi padre ahí durmiendo, escuchar el ruido, clum, clum, clum, despertarse, sentarse en la cama, abrir el cajón, ponerse esas gafas que parecen de médico de los 80, coger un calendario y poner sábado 20 a las 6:30. Pero hay que reconocer, cuidado, que los padres están ahí siempre, ¿eh? Cuando, sí, sí. Cuando te pasa algo, ahí están, para solucionarte los problemas. Yo de crío tenía miedo a la oscuridad, fijaos qué cosas, ¿eh? De niño. Oscuridad, entonces yo le tenía miedo. Pero tus padres están ahí para poner soluciones, no pasa nada. Compraron una bombilla así redonda, ¿eh? Así aplastada, con una cara sonriente dibujada, así con dos puntos, una sonrisa de color rojo, la pusieron detrás de un armario, de una habitación, una noche. Eso sí, sin decirme nada. Como siempre. Que todavía me estoy acordando de esa noche que me despierto a las 3 de la mañana, hago así y digo, a ver, espérate, voy a dormir otra vez. Empiezo a ver la habitación inundada en un color rojo, que yo no sé de dónde hostia sale el color rojo, que me quedo así mirando y digo, ¿pero qué pasa aquí? Que se proyectaba directamente sobre un mono vestido botones con unos platillos que tengo enfrente, que veía salir monaco rojo ahí, ¡ajá! Ese es el niño que lo soporte, salí corriendo a la habitación de mis padres. Lo que pasa es que luego fue ver a mi padre con el pijama y prefería el mono de los platillos. Muy bueno, ahí está Julián López. Sí, señor, nos ha llegado. Ha venido a recordarnos este humor. Gracias, no lo llames amor, llámalo X. Llámalo X, sí, sí. Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema, 80, 90 y más que por qué. Sí, su ritmo, su humor, Pablo y Carlos. ¿Hay alguien mejor? Sí, tú. Paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. Te hace ser diferente. Go, girl. Los 80, 90 y más en el 100. ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Quédate con nosotros! ¡Gracias! ¡Le voy a, Francis! ¡Fíjate que no te vayas! ¡Te quiero con todo mi corazón! ¡Ay, sí, señor! En esta segunda temporada estáis escuchando al mismo par de locos de esta radio entretenimiento en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. No pretendemos otra cosa más que hacer un repaso musical por aquellas décadas tan emblemáticas, tan relevantes como maravillosas. Presentándoos también las novedades, que será eso a partir de la tercera sección, que entran al mercado discográfico también. Y por encima de todo, ¿hacerlo de qué forma? Pues mira, de la única que sabemos hacer, la eficiente sobre todo, veraz si es posible, contrastada lo será, y sobre todo, sin perder la sonrisa y nuestro particular humor. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, y con estas palabras, ¿qué hacemos? Pues con estas palabras lo que tenemos que hacer es nada más y nada menos, wow. Si te parece, Pablo, arrancar con la década de los 90, que si la de los 80 ha sido fantástica, sí. No te quiero ni comentar cómo viene la de los 80, ¿cómo la de viene? Los 90, que viene, ¿cómo viene? Cargadita. ¿Cómo viene? Por ejemplo. Segundo bloque, años 90, contigo Carlos y Pablo. ...1999, 3 de abril... se inaugura la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en Nigeria... ...1998, 3 de abril... fue el nacimiento de uno de los hijos del ya fallecido rey del pop... Prince Michael Jackson, hoy cumple 17 años... ...1993, comienza la saga de Jurassic Park... una película de ciencia ficción estadounidense... dirigida por Steven Spielberg... con la colaboración de un grupo de paleontología... de varios museos de los Estados Unidos. 1990. Fue un dúo de música pop compuesto por Faith Morvan y Rod Pilatus, pero antes de ser un dúo, fueron bailarines acompañantes de la cantante pop italiana Sabrina Salerno. El dúo Morvan-Pilatus lanzó en 1988 su primer álbum, All or Nothing, para toda Europa y en especial Gran Bretaña y Alemania. Fue tal la aceptación que corrió como la pólvora hacia los Estados Unidos. No obstante, en un concierto para la MTV tuvieron un problema con el playback al repetirse misteriosamente los primeros acordes de All or Nothing. Las sospechas del fraude crecieron en el año 1990 y fueron ciertas. Hoy, ni falso ni verdadero, Billy Manili abre las puertas con Todo o Nada. Esto es All or Nothing. Nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing. Your backbone slide. What a feeling when you push it up, push it down, down, down. You gotta push it up, push it down, down, down. Feel good. George Michael or Marvin Gaye, still it's the same in you. Baby, don't tease, ooh, just please, 'cause you know it's just me and you. Sin duda, una buena postura, una buena forma de abrir los años 90 con Billy Manili, All or Nothing. Sí, señor, o Todo o Nada. Este dúo musical de pop compuesto por, como has dicho Carlos, Faith Morvan y Rob Pilatus. Eso es. ¿Pilatus de qué me suena a mí Pilatus? Pilatus, pues de bueno, de claro. Estamos en Semana Santa. Algo diferente. Por ejemplo. Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema. 80, 90 y más que por qué, sí. Su ritmo, su humor, Pablo y Carlos. ¿Hay alguien mejor? Sí. Tú. Paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. Te hace ser diferente. Go, girl. Bueno, diferente por solamente el hecho de contactar con nosotros, claro que sí. Tú ya sabes, vas con el coche, estás en la oficina. Hoy no estás en la oficina. Estás en el puesto de trabajo, eso, por ejemplo. Por ejemplo. Y sintonizas esta sintonía, el 100.8. Pero no solamente por eso. O sea, claro. Por eso y por muchas más cosas. Otras muchas tantas más. No solamente por eso. Nosotros vamos a cruzar el charco y nos vamos a situar a Dallas. Vamos a irnos a Estados Unidos. Wow. Cantante y bailarín de rap. Ha vendido más de 20 millones de discos a nivel mundial. Es que es muy bueno el tío este, Bueno. Muy bueno. En cuanto lo escuchemos y sepamos de quién va, tú ya lo sabes, ¿eh? Ajá, tú tienes ahí el guión. Tengo el guión presente, normal. O sea, eso no vale, tú me has hecho ahora como el Milli Vanilli. Tú has hecho ahora lo mismo que el Milli Vanilli. Claro. A la canta, ¿quieres cantar? ¿Qué canto? ¿Canto por Semana Santa? No, venga, dale. Bueno, venga, ha vendido más de 20 millones de discos a nivel mundial. Y fue en 1990 cuando lanza al mercado su segundo álbum, To the Extreme, hasta el extremo, llevándonos hasta lo máximo. Ajá. Ese mismo año participó en la película de Tortugas Ninjas 2, formando parte de la banda sonora con la canción Ninja Rap. Pero lo más sonado, sin duda alguna, de Vanilla Ice. ¡Wow! Vanilla Ice es este tema que os vamos a ofrecer desde los 80 a 90 más, con ese Ice Ice Baby. Congelado nos hemos quedado aquí. Y además un sencillo que vendió más de 500.000 copias en los primeros 5 días, atentos, 5 días de vida. Algo de lo que muy pocos en aquella década podían presumir, sin duda. Era en DVD, aquí y ahora, y casi en DVD, nosotros lo tenemos en MP3. Os presentamos aquello de Vanilla Ice con ese Ice Ice Baby. Eran los años 90. Y nosotros te ofrecemos lo mejor en la mejor sintonía. Yo, VIP. Let's kick it. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Point no faking, cooking MCs like a pound of bacon, burning them, being quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped-up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rolling, hit my 5.0, put my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby, waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove, I kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men lovers, driving Lamborghinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They pass me up, could run it all, the dope fiends. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Ice, ice, baby. know it. My town that created all the bass sound. Enough to shake and kick holes in the ground. Cause my style's like a chemical spill. Feasible rhymes you can vision and feel. Conducted in form, this is a hell of a concept. We make it hype, and you want us to print this. Shape plays on a fade, slice like a ninja, cut like a razor blade so fast. Other DJs say, damn, if a rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose. Magnetized by the mic while I kick my juice. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Ice, ice, speed. ¿Qué tema nos viene a la mente cuando recordamos a Vanilla Ice? ¿Eh? ¿No recuerda a David Bowie? ¿No recuerda algo de Queen? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Sí, señor, ahí teníamos a Vanilla Ice con ese Ice Ice Baby. Desde Dallas, desde Estados Unidos y cantando, cantando y cantante, rapero. Sí, señor, y vendiendo más de 20 millones de discos. Decir también que en 1992 fue Madonna cuando publica su polémico libro Erótico Sex, donde Vanilla Ice participa como modelo. Ajá. Pasan un par de años más y comienza el descenso de su popularidad, lo que antes decíamos de esos grupos sí, que aparecen, sí, reaparecen durante una época determinada, unos años, y luego se desvanece como tal efímero. Por ejemplo, este vida, ¿no? Vanilla Ice, si mal no recuerdo, creo que llegó a conseguir 3 álbumes, ¿eh? Además muy buenos, ¿eh? Muy buenos. O sea, que para vender 20 millones de discos, pues hay que trabajárselo bien. Eso es, hay que trabajarlo muy bien. Hay que trabajárselo bien, ¿no? Sí, señor. Estamos en los 80, 90 y más. Más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face and then... Los 80, 90 y más. Bueno, en estos minutos de la tarde, 18 ya han pasado, claro que sí. 18 minutos sobre bastantes más. Nosotros llevamos ya, fijaros, son las 19:21 minutos. Estaremos hasta las 8 en punto con hasta vosotros. Las 8, sí, sí, hasta las 20 horitas. Así que vamos a acelerar porque aún nos queda algún tema de los años 90 y luego queda todo lo mejor de la novedad que ha entrado lo más al actual, mercado discográfico. Lo más actual, hay cositas que todavía no se han estrenado y se van a estrenar aquí. ¿No? Así que atentos. Chicos, sí. Cantante de Ricky nació en Jamaica, su familia dejó Jamaica para establecerse en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. En 1988 se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y sirvió al ejército durante la Operación Tormenta del Desierto en la Guerra del Golfo. Después de su regreso, decidió comenzar su carrera musical. Fue allí por el año 1993, pero en 1995 su álbum Bombastic tuvo algunos éxitos y precisamente uno de ellos sí lo tenemos hoy aquí. ¿Os acordáis? Sí. In the summertime. Wow. Es la época, la época, la época del verano. Esto es Shuggy. It's a summertime affair in the atmosphere. I'm a lover, attire and the clothes that she wear. Some of them are bound up, them tire, some of them are draw down gear. Well, some of them are shine up, some are wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as your ultimate pair. Taking care of her career, so tell the world beware. Cause it's a brand new selection for your musical era. We say what we want, and we say what we need. No, we're for daddy. caramel skin. I'm a smile at her, she looked at me and gave me a grin. I'm an offered her a drink and she said juice and gin. And as I whispered in her ear, I asked her, how you doing? Where was it that I resided? And I told her, Brooklyn. Atmosphere filled with romance, eyes were sparkling. Just her voice and what she said, I let my poor head spin. Ragamuffin shaggin' now with a musical swing. I used a pretty little woman, sexy as can be, sweet as a honey sting like bumblebee. She said, pretty little woman, sexy as can be, sweet. Sing like bumblebee. We're in the summertime when the weather is high, and you can stretch your head up and touch the sky. No, when the weather is fine, and you got women on your mind. I'm gonna drive in the ride and see now what I can find. Now, if her daddy's rich, take her out for a meal, and if her daddy's poor, just to do what you feel. It's speeding down the lane, and even though the speed limit is 25, and when the sun goes. Sexy as can be, sweet as honey, sting like bumblebee. I say pretty little woman, sexy as can be, sweet as honey, sting like bumblebee. It's a summertime affair in the atmosphere. I'm a lover, attire and the clothes she wear. Some of them have undone them tires, some of them have draw down gear. Well, some of them have shined up, some have waxed up, not a sign of smear. Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as the ultimate beer. Taking care of our careers, so tell the world beware, cause it's a brand new. Se llama Shaggy, más conocido por la banda sonora de Asalto al Tren del Dinero, del sí, Money sí. Money. Sí, sí, y además actuó para Michael Jackson en el concierto del Madison Square Garden dedicado a los 30 años de carrera del rey del pop en septiembre del 2001. Sí, señor. Para los 90, los años 90, retoma con Bob Marley y esos ritmos jamaicanos y la música pop, así como el rock en español, retomaba fuerzas como quien no recuerda a Café, Tacumba o Maná. Todos los viernes en Radio Berriozar de 6 a 8 de la tarde. 120 minutos de música repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 8 de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web y busquiplaza.net. Nuestro Twitter, @los8090 y más. Y es que ella es tan hermosa. Que ya no pienso en otra cosa. Bueno, eran los ritmos jamaicanos de los años 90. Con ellos y con este último tema, yo creo que dejaremos ya esta sección, la segunda sección, pero no sin antes acabar con esta última canción que tenemos preparadas, este Black Box con ese Ride of Time, ese paseo en el tiempo, un grupo musical formado a finales de la década de los 80 en Italia. Una de las mayores particularidades del grupo fue que a los productores usaban una modelo para las apariciones en programas de sí, sí. televisión y aquellos consolidados videoclips, ¿recordáis? Ajá. La canción que cierra este bloque central fue un gran éxito en las listas en muchos países y un hit número uno en el Reino Unido, a Irlanda. Lleva por nombre Dreamland, el país de los sueños. Hoy vamos a disfrutar de Black Box y esto es Ride of Time. La caja negra nos pasea por el tiempo y nosotros desde los 80 a 90 más te lo ofrecemos. Y disfrutamos con ello. Disfrutamos en la sección de los 90. Sí. Vosotros disfrutando y nosotros moviendo nuestro cuerpo aquí en los 80, 90 y más en Berriozar 100.8. We'll be right back. Black Boss. Fue uno de los pocos grupos italianos de música dance. La banda se separó en 1995, pero casi en 10 años la banda Black Boss con este Right of Time figuraba entre los 100 mejores sencillos más vendidos en Europa. Sí, nosotros señor. Hasta aquí, sí señor, hemos estado repasando por hoy tal vez una de las mejores décadas, si no las mejores, aquellas décadas de los 80 y 90. Ajá. Muchas emblemáticas décadas. Además sabemos que muchos de los grupos y solistas que nacieron en aquella época siguen siendo todo un referente para los nuevos, las nuevas promesas que hoy están aquí. Decimos el repaso de los 90, venga, Pablo, lo por decimos ejemplo. Rápidamente, sí. Bueno, pues deciros a vosotros oyentes que estáis ahí al otro lado sufriendo, como no, de esta música tan maravillosa y tan genial como han sido. Sí. El paso hoy viernes, ha sido de Vinny Vanilli, Vanilla Ice, Aggie y este ultimísimo llamado Black Box. Black Box. ¿Eh? Con esta pasión el tiempo, Ride of Time. Pero antes de pasar a la tercera sección, ¿qué tenemos, Pablo? Pues nada, nosotros tenemos un sentido del humor nostálgico, claro que sí. No sé si llamarle aquí el hombre tatu o cómo le llamamos. El abu tatu. A ver, que pase el tatu, que pase el de los tatus. Hostia, que bueno, hostia, que grande, está lleno, ¿no? Tatus. Es que es grande, además. Bájate un poquito, va a pegar arriba, Sí, cuidado, el foco, Teo. Cuidado. Bueno, es humorista. Yo mientras lo voy presentando, venga, Carlos, va, tú apáñate con él. Sí, que se siente. Vale, mo. Sí, va a tener que subirle la silla dos o tres metros para arriba para que apoye los pies en el suelo. Además de esta giratoria, sí, ¿no? Sí. Pues dale, sí, caña. Pero que no hay, hay un tope, ¿eh? No hay... Es humorista, venga, actor de teatro y colaborador de televisión. Últimamente se deja ver a menudo por diferentes programas televisivos. Hoy tenemos un corto, quieto, donde no sabe quién es quién. De corto no tiene nada, es muy alto. Sí, sí. No hablamos del juego de mesa, ese que ya conocéis. Ajá. Estamos en Semana Santa y si os parece, entre capirotes, entre sandalias y entre algún tiro que otro, nosotros... Entre tatus y sotanas. Y sotanas y tatus, en fin. Hoy han venido a divertirnos, vamos a sonreír con él. Siempre, a este personaje, humorista, actor de teatro y colaborador de televisión. Y catalán, creo que es catalán. Y catalán, por catalán, tiene que ser más preto. Con nosotros. Ya me está poniendo mala cara ya. Pasa, ven aquí, maquetón. A ver, siéntate, acomódate. Ah, sí. Ahora te vamos a dejar hablar, no te preocupes. Nos va a hablar de los nuevos habitantes que podemos encontrar en la ciudad. Él es Tony Mock, recibámoslo. Sí, sí. Como se merece, con un gran aplauso. Venga, va. Y a grito pelado, venga, va. Arriba. ¡Toma ya! ¡Arriba! Tony. Hola. Ya estás con tu amigo Carlos. Buenas noches. Caña. Antes de empezar, me gustaría decir que estoy muy contento de estar aquí en Madrid. Ah, mira. Mi segundo hogar, porque yo soy de Barcelona, pero me encanta Madrid. Ya te digo, es mi segundo hogar. Se parece mucho a Barcelona. Me encuentro a gusto. De hecho, Barcelona y Madrid son iguales. Sí. O sea, yo he llegado a Madrid. Estás en Pamplona, Me he perdido por la calle, le he preguntado a un lugareño. Digo, perdona, para ir al Club de la Comedia, dice, Hazma, de la Comedia, Hazma, Galere. Hazma. Galere. Digo, Galere, Galere. Y me dice el tío, Hazma, amigo, tú no eras de aquí, ¿eh? Digo, ya, y tú sí, cabrón. Bueno, tío, cállate. Que el tío se ha puesto hecho una fiera, me ha gritado ahí en medio de la calle. ¡Hazme aquí, no me hagas mejor a la red! Y es más, respeto, amigo, mi padre importante aquí, mi padre es un imán. Digo, es un imán. ¿Y que lo tenéis en la nevera enganchado, hombre? Bueno. Es que lo que hay. Estamos integrados ya. Me acuerdo el otro día que iba yo andando por delante del Corte Inglés y iba yo ahí emocionado mirando ahí los escaparates. ¡Oh, mira qué guapo! ¡Oh! Hasta que digo, ¡hijo de puta! Y me giro y había pisado 30 CDs, 40 gafas de sol, 8 bolsos. ¡Pero tú, hijo de puta! Y digo, oye, perdona. ¡No, tú, hijo de puta! ¡Tú roto mi negocio! Digo, ¿negocio? Que es una sábana, tampoco flipes, ¿sabes? ¡Oh, pero tú, hijo de puta! Digo, que tío, que tranquilo, que te lo pago, coño. ¿Qué tienes? A ver, toma. Y le di 8 billetes del Monopoly. Pero Tú, hijo de puta, amigo, ¿ah? ¿Eh? ¿Este dinero falso? Digo, ya, ¿y la mierda que te pisó no falsa? Bueno, te has crecido, sí, señor. Humorista, actor de teatro y colaborador de televisión, Tony Mogo. Muy bueno, muy bueno. Todos los viernes en Radio Berriozar, de 6 a 8 de la tarde, 120 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Muy bueno, ha estado Tony, magnífico, claro que sí. Lo mal que se ha equivocado, porque ha dicho Madrid y Barcelona. Pamplona, es que no sí, se acordaba. Bueno, ya le hemos dicho que él vivía, que él es de Barcelona, claro. Lo que pasa es que bueno, no se acordaba. Pues ayer copitas, fiesta, tal. Claro. Luego anda por el Corte Inglés y así. Claro. Y luego viene aquí y dice que está en Barcelona, es madre. Es lo que es. Bueno, y nosotros ya sí que sí. Venga, Hemos apurado el tiempo. Va, que tenemos a la gente joven ahí al pie del cañón, que está con los auriculares muy falsos. Vamos al tercer bloque de los 80, 90 más. Estás en Radio Berriozar 100.8 y estás en la tercera sección, que ahora viene pisando fuerte. Así es. No sé por qué se me habrá ocurrido esto, pero bueno. Venga, va. Tercera sección. Dale. 80, 90 y más. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más con el ritmo de Megan Trainor, lo nuevo de Sweet California, la personalidad de Jennifer López o este One to Want Me de Jackson Derulo, entre otros. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Prepárate y disfruta, porque vamos a abrir esta nueva sección con un divertido sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Megan Trainor. Esto se llama Dear Future Husband. Si quieres ser mi marido, trátame bien. Take me on a day, I deserve a day. And don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be the perfect wife. Buying groceries, buying what you need. You got the 9 to 5, but baby so do I. So don't be thinking I'll be home and making up a pie. Apologize, and maybe then I'll let you try and rock my body right. Even if I was wrong, you know I'm never wrong. Why disagree? Why disagree? For me and you might get some kisses. Don't have a dirty mind, just be a classy guy. Buy me a ring, buy me a ring. You gotta know. una de las últimas estrellas en llegar al pop y mostrar sin complejos, sea cual sea su talla. Es el caso de Meghan Trainor, este último trabajito que es Dear Future Husband. Es la chica que acaba de escuchar, sí señor, estamos escuchando la Biblia americana musical, es en el Billboard Hot 100 y anota a su lista temas como este. En los 80, 90 y más no hay lista, pero sí colocamos lo más fresquito, jugosito, bonito, entretenido y sobre todo superventas en este país, seguro. Si te mola este día de todo lo que se cuece en el mundo de la música, no te pierdas, ponte el auricular a los 80, 90 y más. ¿Quién iba a decir hace unos años que Meghan Trainor acabaría convirtiéndose en la diva del pop? Sin duda. Sin Además, duda. Un tema súper divertidísimo. Durante estos últimos premios Billboard, Meghan cumplió el sueño de conocer en persona a uno de sus grandes ídolos. Ajá. ¿Sabéis quién es? Uno de los grandes. ¿Sabéis? Aquí levanta las manos. Sí, yo también lo sabéis. Dilo, ¿quién es? Sí, pues nada más y nada menos que la mismísima diva Beyoncé. Sí, señor. Bueno, también decir acerca del tema este, este querido futuro marido. Es muy divertido el tema, tenéis que traducir la letra. Ya sabes, dice algo así como que si quieres ser mi marido me tienes que cuidar bien. Así es. No te tienes que enfadar conmigo, tienes que aceptar muy bien como soy. Eso lo dice la señorita Meghan Trainor, que a más de uno ya le gustaría esto. Bueno, a más de una digo. Dejamos a Meghan Trainor y vamos. Además, ¿quién dijo que las girl bands no funcionaban igual que las bandas de chicos? Sí, señor. Es un buen ejemplo del que con ganas, trabajo y talento todo es posible. Y ellas son ahora número uno de ventas en España. One. Con la reedición de su álbum debut, Break of Day, Rotura de Día, llevan unos cuantos días. ¿Qué pasa? No, literalmente es rotura de día. Break of Day. La rotura del día. Es que hemos roto el día, hemos roto la tarde. Bueno. Sí, Break of Day. Muy bien. Vale, sí, señor. Llevan unos cuantos días recorriendo España para firmar ejemplares y presentar en acústico alguna de sus nuevas canciones. Señor. A sus fans también. Mm. Han grabado el vídeo de Vuelvo a ser la rara, que ya tiene más de 300.000 visitas en YouTube. Esto está hecho en Venecia. Wow. Alba Sonia y Rocío son Sweet California. Qué bonito. Escucha, vuelvo a ser la rara. Qué rara eres, Carlos, qué rara. ¿Cómo fue que se marchó sin darme cuenta? ¿Cómo fue que me dejó promesas sueltas? Me creí mejor con él, me hizo ser la que soñé y en un segundo se acabó. Y ahora vuelvo a ser quien era ayer. Nadie, solo alguien del revés. Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda. Sé que ya no escribirás te quiero en mi ventana. Y sé que todo se me fue y vuelvo a ser la. Fui muy popular, ni tuve estrella, y me acostumbré a pisar alguna piedra. Fue contigo que empecé a poner mi mundo en pie, y en un segundo se rompió. Y ahora vuelvo a ser quien era ayer. Puede que no sea la mejor. las lunares en mi espalda. Sé que ya no escribirás te quiero en mi ventana. Y sé que todo se me fue y vuelvo a ser Alba. Sí. Alba, Sonia y sí. Rocío, ¿eh? Su álbum Break of Day. Qué bonito. Vuelvo a ser la rara. Además, deciros que el próximo día 1 sí. de mayo, ¿no, Pablo? Sí, el día 1. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están aquí muy cerca, están aquí al lado. En el central. ¡Wow! Aquí en Pamplona. En el central, sí, en Pamplona las tenemos. Sí, señor. A la Switch California. Bueno, por nosotros, que vuelvan a ser las raras, que rompan el día. Que hagan Break or Dave. Que rompan el día, que nos hagan lo que quieran. Noche, que hagan lo que les dé la gana, pero madre mía, cómo cantan. Cómo cantan. Me gusta además esta expresión que tenemos aquí, nuestros guionistas han puesto. The girl power. Ajá. Están bien. Sí, es más de moda que nunca. ¿Sí o no? Así es, así es. Están las mujeres al poder. Sí, señor. En fin, estas chicas sí que estarán aquí en el Central, en Pamplona, el próximo día 1. Allá estaremos, nosotros estaremos, seguro. Todo el equipo de los 80, 90 y más, colaboradores incluidos, y invitamos también a todo el mundo que quiera aparecer por allá. Aparte de habrá que pillar invitación, ¿no? ¿Cómo va esto? Algo tendremos que hacer. Bueno, ya lo miraremos. Ya veremos a ver cómo está el tema. Lo pondremos en el Facebook, en nuestra página oficial y en el Twitter, ¿eh? Eso es. Yo quiero un apunte, porque lo que viene a continuación es maravilloso, es grandioso. Aparte de que la podéis escuchar ahora mismo aquí en el 100.8, en los 80, 90 sí. y más. Quiero y deseo que además podáis ver el vídeo, porque es maravilloso, es fascinante. Y madre mía, el cuerpo que tiene con la edad que tiene esta diva. Pero, hombre, lo habrán visto en el Facebook. Además, está un poco basado en la película esta de animación que presentamos hace un par de semanitas, muy que bonito. Podéis ir a verla al cine. Bueno, mi compañero Pablo os comenta. Primero fue Rihanna la que confirmó que se encargaría de elaborar la banda sonora original de la película Home Hogar, Dulce Hogar. Ajá. Pero no será la única gran estrella. También presentará su voz en una canción que lleva por título Feel the Light. Otra diva muy elegante y además latina. Ha terminado de grabar el clip y es impresionante el maquillaje intergaláctico que lleva, acompañado además de su traje blanco ajustado al cuerpo. Es diva, es grande, es latina. La diva presume de curvas a sus 45 años. ¿Hablamos de quién, Carlos? De Jennifer López. Latina en donde las haya. Ajá. Que nos interpreta este Feel the Light, sintiendo la luz, en la película de animación Home, Hogar, Dulce Hogar. Nosotros sentimos la luz y nosotros sentimos el momento de ofrecerte a Jennifer López con su último tema. ¡Qué maravilla! Feel ¡qué the maravilla! Light. Esto está muy, muy, muy fresquito. Remember what we forgot, I know it's a long put together, the cracks will close in. Hurry up, hurry up. There's no more waiting. We're still worth saving. Feel the light shining in the dark of night. Remember what we forgot. I know it's a long shot, but we're bringing. Bueno, ¿queréis más éxitos? Pues aquí los tienes. Wow. En el 100.8, lo último de Jennifer López, que nos hace sentir la luz. Siempre sí. Aquí nos hace, bueno, entre bailes, además, sentimientos de luces, decirle, y de todo un programa completo. Decir a los oyentes sí, que el click que aparece J-Lo, sí, le vamos a llamar J-Lo. J-Lo, ¿eh? Jennifer López. Eso es. Muy bueno. Como muy extraterrestre, sí, muy sexy, sí, maquillaje, sí, peluquería y vestuario. Se unen para hacer brillar a la diva en el espacio con la banda sonora de Hon. Hogar, dulce hogar. Tu mundo, mi mundo, nuestro mundo, el de los 80, 90 y más. Solo aquí podrás disfrutar, bailar, escuchar, reír. ¡Ey! Y si no te quiere nadie, 100.8. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Berriozar y Ratia. Tu mundo, mi mundo, el mundo. Bueno, no hicimos más que empezar a eso de las 6 de la tarde, a las 18:00, y ya nos quedan solamente 4 minutos para llegar a las 8 de la tarde, las 20:00. ¿Qué te parece? ¿Qué, qué me parece? Pues me parece... ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Por una tarde, por una parte me parece muy triste, pero por otra pues una alegría, porque lo que viene a continuación, Pablo, estoy seguro es que los oyentes, venga, van a estar ahí apretando, venga, el puño, pues, a sí, diestro y siniestro. Sí, sí. Venga. Lo anunciaba y es, bueno, la anunciada y esperada sorpresa de Jason Derulo, sí, señor, se estaba moviendo por las redes sociales durante las últimas semanas. Ha sido el nuevo sencillo, One Two, One Me. Wow. Es la nueva canción con la que el solista adelanta el sonido que incluirá en su cuarto disco de estudio. One Two, One Me es más electrónico y positivo de lo que habíamos escuchado hasta la fecha. Y parece que deja a un lado el sonido urban. Pone en marcha tu grabadora, sí, has oído bien. Pone en marcha tu grabadora porque hasta el día 24 de mayo, One Two, One Me no estará a la venta. Por eso disfruta hoy de Jason Derulo con One Two, One Me. The sheets on the floor, nothing on me, and I can't take it no more. It's 100 degrees. I got one foot out the door. Where are my keys? 'Cause I gotta leave, yeah. In the back of the cab, I tip the driver ahead of time. Get me the fast. I got your body on my mind. I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so. Yeah. ofreciéndote desde los 80 a 90 y más vitalidad y fuerza suficientes para enfrentarnos a este fin de semana de Semana Santa. Es algo increíble este tema de Jason Derulo, como dice Carlos. Lo anunciaban y esperaba la sorpresa de Jason Derulo, ¿eh? Así estaba es, así moviendo es. Además en las redes sociales. Aquí hemos dado a luz. Ajá. Nunca mejor dicho, nunca mejor sintiendo dicho. La luz, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Sintiendo el sonido de Jackson. El álbum que no llegará hasta bien entrada la mitad de este 2015 aproximadamente. Muy bien. De lo que sí que parece que podemos disfrutar es del videoclip que ya está funcionando por las redes sociales. Wow. Jackson Derulo, One to One Me. Bueno, nosotros vamos a ir rápidamente a otro de los temas porque ya no Venga, nos sí. queda casi tiempo. Sí. Vamos despedirnos a... con él, por lo menos despedirnos. Sí, con nos, él. Nos despedimos con este tema de Martin Garrix con él. Fit, asociado además a Usher, con ese Don't Look Down. La estrategia que durante muchos años ha empleado David Guetta comienza a extenderse entre el resto de las principales figuras de la música electrónica, reputados DJs como Sid, IBC o el citado Guetta están fichando a grandes estrellas de la música pop para que pongan voz a sus nuevas apuestas musicales. Este es el caso del último en sumarse a este evento, es Martin Garrix, que acaba de desvelar una espectacular colaboración con Usher. Toda una explosión electrónica se une con el rhythm and blues y con el hip hop. Aquí en los años 80, 90 y más, tenemos el placer de despedirnos en esta sección y en este día tan especial de Semana Santa, presentándoos a Martin Garrix con este último trabajo, Don't Look Down. Mira, mira, mira, mira. Wow. Is your head spinning? Is your heart racing? Is there fire in your veins? Are your bones burning? Is your skin yearning? 'Cause you're driving me insane. I kinda feel like I saw the light. You got me way up a thousand miles. Can we stay right here in this atmosphere like we're flying? Bueno, aquí no tenemos señales horarias, pero sí que es verdad que nuestro reloj de los estudios ha marcado ya hace minuto y medio el pip, pip, pip. Eso quiere decir que hemos llegado a las 8 de la tarde. De hecho, ya nos están echando. Con todo el mundo, ya nos vienen nuestros echando. Compañeros. Carlos, ¿qué vas a decir pero a este no, tema? No, no, que digo que... Qué pedazo de tema, ¿eh? Maravillosa canción, ¿eh? La de Martin Garrix y Usher. Usher, sí señor, con ese Don't Look Down. No miremos hacia abajo, vamos a mirar siempre al frente. Sí, señor. Eso damos fe. Y nunca mirar hacia atrás, sino para atrás para coger impulso, para tirar para adelante. Amigos, oyentes. Lo decimos... Estamos con todos los que nos hace falta un empujón para adelante. Amigos, sí, oyentes, sí, pasar buena sí. Semana Santa. Recordaos que el lunes es fiesta, que eso, y que el viernes que viene estaremos de nuevo aquí al pie del cañón para Mira. Ofreceros lo mejor de lo mejor. Hasta sí, la señor. Próxima, hasta Carlos, el próximo viernes. Un verdadero placer haber compartido Igualmente. Estos 120 minutos contigo de nuevo en este viernes de Semana Santa, además. Con capirote incluido, con capa, con túnica, con sí, lo que sí. queramos. Sí, sí. Ponnos escudo, guantes. Con cirio. Vístenos con, de lo que quieras, venga, va. Con el cíngulo. lo que queráis. A mí lo que más me gusta, lo que más me mola de todo es la capa. La capa, pero sí, bueno, también hay una de las canciones para Semana Santa que sí que me gusta mucho, ¿eh? Que ¿Sí? No es precisamente las de Semana Santa, son esa que hemos principio. Al principio, sí. Esa canción un poco tétrica, recordando al mismísimo Germán Copini, ¿no? Ahí pero, está. Sin más, un saludo, amigos, y el viernes que viene más y mejor. Sí. En esta segunda temporada estamos escuchando a quién, pues a estos par de locos que seguimos aquí en la radio, en los 100.8. Un gran saludo. Nos vemos dentro de 7 días, ¿vale? Nos ha gustado el programa, esperemos que a ti también. Un beso, adiós, chao, chao, chao. Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento, lo revuelven todo y me vuelven loco, loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí diciéndotelo todo. Pido de rodillas una y mil perdones, que al llegar la aurora no me digas adiós, no dejes ir el llanto de tantas canciones, de una luna rota como una guitarra, por tantas promesas que se van volando, que me vuelven loco. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Loco por besar tus labios. No te vayas.